Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, les decía, ahora sí, ya crucé la calle, necesito un pulmotor. Para esas cosas donde hay que hacer todo tan rápido, necesito un pulmotor realmente, o hacer un poco más de ejercicio, que se quede este solcito lindo del mediodía. Porque, las dos bueno, cosas, las dos cosas, las dos cosas. Sí, pulmotor sí, y hacer ejercicio. Bueno, les decía, estaba enfrente a la casa de la lista 20, donde José Martín Walde hacía también el anuncio de su apoyo a la candidatura al municipio del profesor Andrés Rapetti. Sabemos que hay nada casi de tiempo, pero queríamos por lo menos que José Martín nos diera, no sé, algunos por lo menos enumerara algunos de los por qué de asociarse o apoyar justamente a Andrés. Bueno, buenos días a todos, saludar a la gente que está en el piso. Buen día, amigos. Buen día. La verdad que en el día de hoy es un día para nosotros muy especial, donde anunciamos formalmente el apoyo a la candidatura de Andrés Rapetti hacia el municipio de Maldonado. Ya venimos trabajando hace un tiempo, como yo decía con Andrés, tuve la suerte de compartir trabajo dentro del Ejecutivo, trabajamos en proyectos en común y la verdad que es un tipo que está muy preparado, que sobre todo tiene cosas en común, que tenemos cosas en común, que es trabajar mucho y dedicarle mucho tiempo a lo que hacemos y el compromiso, que creo que para estas cosas y funciones políticas y a veces como te dedica un ejecutivo te lleva mucho tiempo, para eso hay que dedicarle lo suficiente, y bueno, en eso en él encontramos también una persona que ha trabajado codo a codo con nosotros y creo que en el día de hoy formalizamos, como te decía, porque ya venimos trabajando hace un tiempo, nosotros decidimos que el suplente de él sea Carlos Sommer, un compañero que vino de otro partido, que pertenecía al Partido de la Gente. En el día de hoy nos acompañó el diputado Daniel Peña también en apoyo hacia la lista 20, pero también hacia la candidatura del municipio de la 222. Y la verdad que estamos muy contentos. Como te decía, Carlos, para nosotros es un integrante y más de la lista 20 y lo va a acompañar. Y también tiene las mismas características. Un tipo comprometido, solidario, con capacidad, un comerciante de la zona que le ha ido muy bien y que hoy se integró a trabajar al 100% en la lista 20 y que nos va a dejar bien representado en lo que va a ser el municipio y poder cubrir cuando Andrés tenga que tomarse su licencia o hacer cosas, también él va a quedar como alcalde y va a ser una misma gestión y una misma forma de hacer la gestión en lo departamental y en lo municipal en este caso. Pero esto coincide en formas de trabajar, formas de hacer política, en juventud, porque de alguna manera nos caracteriza con Andrés que somos dos personas jóvenes, y creo que para Andrés también es muy importante que la lista 20, una lista histórica, con mucho pasado, con mucho presente, un muy buen presente, pero sobre todo también con un futuro por delante, creo que para él hoy el apoyo es fundamental, de tener una lista con este carácter. Él lo decía, nosotros siempre basamos nuestra forma de hacer política, como comenzó mi abuelo burgueño, después siguió mi viejo con el hincapié de seguir la lista y la forma de hacer política, y bueno, nosotros intentamos no desviarnos de esa huella que creo que ha sido muy importante para el departamento de Maldonado. Jorge, Ricardo, no sé si da el tiempo para preguntas o ya lo despedimos y bueno, quedamos de ampliar la información en otro momento, bien, dirán bien, ustedes. Bien, ya hablaremos en algún momento más más en extenso, con un poco más de tiempo con José Martín. El saludo para ti, para toda la gente allí en la lista 20, y al igual que todos quienes van rumbo al 27 de septiembre, el deseo de lo mejor y que la democracia tenga la mayor vigencia en todo el país y en Maldonado también. Bueno, muchísimas gracias y agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de venir a cubrir estas cosas que para nosotros son importantes y siempre están ustedes, así que la verdad mandarle saludos a ustedes y a toda la audiencia. Gracias, mi amor. Gracias. Cerramos, buena jornada para ustedes y la audiencia. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Frecuencia abierta.